Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo estás, Silvio, en esta noche de luna ni llena ni nueva? En esta noche de luna cuarto creciente o menguante, dependiendo el punto de vista del hemisferio. Muy buenas noches, Braulio Domínguez en locución, Nacho Álvarez en operación técnica. Quería agradecer la gentileza de los compañeros de Viernes Culturales y aprovechar el envión y reinvitar para mañana a la Asamblea de Flores en Avellaneda 2177. Sí, tenemos que hacer el pase un día con la gente de los Viernes Culturales. Claro que sí. Un saludo a su filósofo, Escabiocles, que siempre nos representa. ¿Cómo están, Silvio? Vamos con el estado del tránsito. ¿Cómo están los principales accesos a los baños de McDonald's en el obelisco? Totalmente colapsados. Ha vuelto a la normalidad post-pandemia. Bueno, mantenemos al tanto de cómo está el tránsito. Si estás ahí, paciencia, paciencia. Nosotros te acompañamos con la vuelta al baño. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, desde donde está Nacho Álvarez operándonos con todos sus brazos. Y mañana nuevos brazos se sumarán en la AM690 K24, pero no serán los de Nacho Álvarez, sino los de Sebastián Gómez Antelo. AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Y Julio y Noelia se suman en algomasquerock.ar, una radio que curiosamente prescinde del .com, algomasquerock.ar. Música, un programa de uruguayos muy divertidos, mucha gente loca y también nuestro programa. Buenas noches, Rocío Fernández, bienvenida a esta emisión del programa. Hay 18 millones de cubiertas que se descartan en la República Argentina. Por lo menos unas 20 cubiertas están en mi terraza. Prácticamente a costo cero, no nos ha generado mayores gastos económicos, pero sí nos ha generado grandes beneficios mentales, alimenticios, ambientales. Digo, no, es todo beneficio y creo que eso, verlo de primera mano, hizo que todavía se reforzara más mi participación en el colectivo. Hemos pensado a la ciudad como mera consumidora.

y en particular en lo que a mí me compete, todo lo relacionado con la situación ambiental que estamos sufriendo en Capital Federal, ¿no? Son muchos los temas que hay pendientes para ocuparse en cuanto a espacios verdes, sobre edificación. Tenemos un tema grave en cuanto a ambiente y no estamos viviendo de manera sana y saludable. Y bueno, y es momento de ocuparse, a pesar de que muchos todavía piensen que no es un tema de prioridad o no es urgente. ¿Y por qué sí es urgente? Y es urgente porque, en principio, estamos viviendo en una ciudad superpoblada y los pocos espacios disponibles que tenemos hoy prácticamente están destinados a negociados inmobiliarios, como es, por ejemplo, el caso de la Costanera. Es un gran emprendimiento que lo venden como la posibilidad de crecimiento y de desarrollo en la ciudad, pero que esconde una problemática muy grave que tiene que ver con el calentamiento global, con la isla de calor que se forma gracias a la cantidad de cemento que tenemos en la ciudad, con el poco espacio verde, con el hacinamiento, ¿no?, que viven hoy todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. La infraestructura de la ciudad tampoco es suficiente como para poder sostener tanta edificación. Y lo mismo también sucede con otros ejes que también tienen que ver con el cuidado del ambiente, de los cuales no tenemos todavía una fuerte acción al respecto. Por ejemplo, la falta de reciclaje. Si bien vemos en la calle campanas verdes, la verdad que en la práctica no están cumpliendo la función que deberían. Hay poca conciencia de separado de reciclaje. Los puntos verdes, y sobre todo ahora en pandemia, se ha visto que no están funcionando como corresponden o están cerrados, o la mayoría de la gente no tiene conocimiento de dónde están, o las campanas verdes terminan con también residuos orgánicos. Toda la sobreproducción de alimentos que hay, por ejemplo, de restaurantes, hoteles, cafeterías, terminan en la basura porque no hay una legislación concreta sobre qué hacer con todo el alimento sobrante, que es muchísimo, es muchísimo realmente. Y nosotros proponemos algo distinto, ¿no?, que optimizando los recursos que ya tenemos, sin grandes inversiones, solamente pensando un poco de qué manera las políticas públicas pueden ir en pos de optimizar todo el sobrante de alimentos, todo el reciclaje. Hay una planta de reciclaje enorme que inauguraron hace unos años, pero la verdad que los ciudadanos y ciudadanas comunes no tenemos idea de qué es lo que están haciendo, cuál es el presupuesto que... ¿La del Bajo Flores? Sí. ¿Cuál es el presupuesto que se está utilizando o cuál es la cantidad de reciclado de construcción? Bueno, ¿cuáles son los restaurantes o cuáles son las empresas que están también asociadas a esta acción de reciclado? No tenemos idea, en realidad, los ciudadanos. No hay información disponible sobre qué es lo que está haciendo la planta hoy, cuántas toneladas de residuos está trabajando. La propuesta es esa, la propuesta es optimizar los recursos que ya tenemos sin grandes inversiones, promover más el uso de la ecobici, también aquellos terrenos que hoy son propiedad del Estado o terrenos baldíos, que hoy generalmente van destinados a construir un edificio en una esquina. En realidad, se haga una consulta popular, ¿no?, a los vecinos, a las vecinas del barrio. Para eso también están los consejos consultivos, que hoy no cumplen con la función que deberían tener según la ley de comunas, que deberían trabajar en conjunto, para que los mismos vecinos, las mismas vecinas digan qué es lo que hace falta en su comuna. Claro. Y vamos a coincidir en que lo que más falta en la ciudad son espacios verdes, son pulmones, son espacios de recreación, Porque la mayoría de los espacios de recreación que tenemos son grandes parques o algunas plazas que están hoy prácticamente convertidas en lugares de puro cemento, porque el cemento, ¿qué hace? Hace que no tengas que poner en valor la plaza cada tanto, porque no tiene mantenimiento, no tiene pasto, no tiene... Entonces, bueno, nos sacaron los areneros también. Algunas personas pueden decir que son caldos de cultivo de virus y bacterias, pero hay un trasfondo en eso también, que es que los niños no pueden jugar más con la arena porque es más fácil mantener una plaza de cemento, ¿no? O juegos en condiciones. En fin, son muchos los temas de los que nos podemos ocupar dentro de la ciudad, solamente con voluntad política, habiendo acuerdos entre los gobiernos, porque muchas de estas decisiones no dependen solamente del gobierno de la ciudad, sino que haya acuerdos políticos entre los distintos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Costanera es un gran ejemplo como bandera. Sí. No te escucho, ¿eh? Gracias. Tenemos la parte de Costanera 1, ¿no? Con toda la extensísima audiencia pública del año pasado y de principios de este. Y tenemos por otro lado el plan Costanera 2, lo que iba a ser la ciudad deportiva de Boca. Sí, exactamente. Y también hay otros proyectos que quizás son menos mediáticos, pero van en la misma línea, como es el Parque Verde de Caballito. Hay propuestas de los vecinos y las vecinas para construir esos grandes predios en parques, ¿no? No para construir, para convertir y que sean de acceso libre, gratuito, para los vecinos y las vecinas, y no que se conviertan en grandes predios privatizados a los que tienen acceso unos pocos. La política de reciclado de residuos del gobierno de la ciudad fracasó. No lo digo yo, lo dicen las comillas de una cita que salió en el diario Z en su edición del martes 6 de julio del 2021. Lo afirmó el auditor porteño Lisandro Teskiwicz, autor de un informe aprobado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Teskiwicz cuenta que se encontraron con plantas de reciclado vacías, sin actividad y una ausencia total de registro sobre los residuos que se separan para luego ser vendidos a las empresas que se encargan de completar el ciclo de reciclaje. ¿Por qué crees, Carla, que esta política, que ya empezó hace mucho tiempo con la ley de basura cero, fracasó? ¿Es responsabilidad absoluta de la gestión? Y yo creo que sí, que la responsabilidad está casi absolutamente en la gestión, y esto tiene que ver con una cuestión muy simple, que es lamentable, que es que las políticas públicas no son a largo plazo, son políticas inmediatas que se tienen que ver, que tienen que ser visibles para el vecino o la vecina, para que después, en 4 años, vuelva a votar. Tenemos una ciudad que cualquiera que viene poco tiempo y no la tiene que transitar todos los días, en apariencia, es bella, es linda, porque vos la ves iluminada, a la vez con grandes parques como Parque Centenario, que están muy bien, o como, no sé, toda la parte de Puerto Madero, y tiene que ver con un maquillaje, tiene que ver con lo visible, tiene que ver, por ejemplo, no sé, en una época hacían, y respecto del reciclaje, promovían también que los vecinos y las vecinas participen de propuestas para llevar adelante a través de un método que se llamaba Buenos Aires Elige, donde el vecino podía ahí cargar su propuesta y votarla, y en teoría el gobierno la llevaba adelante. Y muchas de estas propuestas tenían que ver con el reciclado. Llamaban a los vecinos y las vecinas a utilizar estas campanas verdes, a denunciar donde habría basurales y demás, para que el gobierno se pudiera ocupar. Pero la realidad es que no había presupuesto, o no hay una buena política detrás de eso para que puedan trabajar distintas empresas en red, por ejemplo, cooperativas o empresas que se dedican quizás al reciclado y tener algún tipo de incentivo o de asistencia, un premio verde, ¿no? Para esas empresas, para que puedan trabajar en conjunto y de esa manera lograr una red de trabajo en pos de este reciclado. Porque la realidad es que más allá del presupuesto que designen, esto se cambia muy simplemente con políticas públicas, abriendo el diálogo a las grandes empresas y a las pymes también, y a las cooperativas de las organizaciones sociales o barriales que tienen las comunas para que puedan hacer una cadena de reciclado y esto realmente funcione, que vayan a la planta de reciclaje y realmente funcione, porque una empresa se podría encargar de recolectar el residuo verde, por ejemplo, y eso no está sucediendo. Así como con la misma frecuencia con que se hace el recogido del residuo orgánico, se podría hacer con el residuo verde. Y no está pasando, es prácticamente responsabilidad del vecino y de la vecina hacer el separado, si quiere, de los residuos y llevarlos a un punto verde o a una campana. Y por suerte hay mucha más conciencia hoy y mucha más gente, estamos preocupados porque esto suceda. Pero lo que tiene que haber es una política pública desde arriba de la pirámide hacia abajo para que esto se implemente como algo obligatorio. ¿Por qué? Porque el no hacerlo va en detrimento directamente de nuestra calidad de vida, ¿no? De nuestra salud, de vivir en un ambiente más sano, más verde y con más posibilidades de crecimiento. Porque toda esta voluntad de sobreedificar la ciudad a través de negociados inmobiliarios o esta no voluntad de que el reciclaje realmente funcione o que haya más espacios verdes, tiene un techo, esto no va a ser eterno, los recursos no son eternos, por eso hay que cuidarlos y hay que optimizarlos con lo que ya tenemos y para eso hace falta voluntad política y yo creo que hoy no la hay, no la había antes, no la hay hoy. Quizás hoy en el discurso está un poco más en boga gracias a la juventud, gracias a los jóvenes que realmente le están poniendo mucha cabeza y mucho cuerpo y mucho corazón a cuidar la ecología y el ambiente. Pero todavía falta que quienes están en lugares de decisión realmente se hagan cargo de este tema que es muy grave, que nos deberíamos haber ocupado hace mucho tiempo ya y hoy, bueno, es momento ya de ocuparse y no de preocuparse, ¿no? Muy bien, estamos escuchando a Carla Guerra, Silvio. Tiene un techo, pero parece no tener una altura porque las torres que se construyen son cada vez más altas. Carla, te proponemos hacer una pequeña pausa, no te vayas porque volveremos con lo que sucede en tu comuna, en tu territorio, también llamada el Imperio de IRSA, pero eso después nos lo vas a contar vos. Perfecto, nos vemos. Adelante, Nacho. ¿Qué onda, loco? Estamos caminando hace como 40 cuadras. ¿Cuándo llegamos? Y bueno, pa, hubieras cargado la sube y ya estaríamos ahí. ¿Qué pasó, amigo? Boludo, ¿vieron Ocupa? Estamos igual. ¿Sabés que yo flasheé que son los mismos bondi que tenemos ahora? El gobierno caga a los jubilados, los guachos no tienen laburo, estamos igual. Y pintan desalojos como en Guernica. Severni es un pancho bárbaro, le falta la mostaza nomás. Aparte, la serie que tiene, 20 años. No podés comparar, hay una pandemia. ¿Qué decís, guacho? El IFE, dos mangos y lo cortaron. Y mirá que yo lo voté, ¿Qué vas a hacer? ¿Votar la derecha? Chicos, esperen. La derecha chicos, ni cabida. Respeto. La verdad, atrás, esperen. Voy a votar a la izquierda. Anda. Puede ser. Siempre están luchando con los trabajadores. Tengo una oferta electoral. ¿Y vos, chiqui? ¿Qué pensás? De verdad, pollo. De verdad, chiqui. Y que si hay lucha, yo estoy, pues. ¡Vamos, la izquierda! Está un poco la mente, Walter. Disculpe si me meto en el spot. Que escúchenme, chicos, soy Octavio Pentrelli, candidato a comunero por esta Comuna 7. Por el demócrata progresismo, quería ofrecerles mi plataforma también. Si nos votan a nosotros, no tenemos como las asambleas de los troscos que te hacen levantar la mano y no te dan de comer. Acá somos expeditivos. Poca asamblea y mucho asado. Venga, chicos, ven, yo les explico. Entren al comité y les explico. Y tengo una sube llena para cada uno. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio Pentrelli, nuestro candidato comunero, en la primera de sus intervenciones en los diferentes spots, pues ya estamos en campaña, Braulio, y nuestro comunero, sí, como no tiene presupuesto, se va a ir metiendo en los spots de los diferentes partidos. Ah, muy bien, y esto era un montaje con un spot real, digamos, eso que hablaban de los ocupas, ¿es de verdad un spot de la izquierda? Del FIT, claro. Sí, claro. Sí, sí, hicieron toda una recreación de la serie Ocupas, y bueno, y ahí nos metimos con nuestro aporte solidario. Qué divertida la tarea de ir descubriendo la realidad a partir de las ironías, como cuando veías la tapa de la revista Barcelona y decías, ah, entonces debe haber habido un anuncio de Macri sobre este tema, deducir la realidad a partir del chiste. Ese es el trabajo de las parodias, exactamente. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. ¿Con quién estamos, Braulio? Recordámelo, porque mi memoria a veces es un perro que se detiene donde quiere. ¡Ay, qué lindo! Estamos hablando con Carla Guerra, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Que la Comuna 6 viene a ser... ¿De qué barrios estamos hablando? Caballito. Pleno Caballito, el núcleo duro del enrejamiento, del asfalto. Sí. Del sálvese yo. Exactamente. De la Isla de Calor, que hablábamos hace un rato. El centro de la ciudad, sí. ¿Cómo está la cuestión, Carla, si sabés que le hemos perdido el rastro? Yo ya soy un exiliado de la ciudad de Buenos Aires, algunos temas ya les perdí el rastro. El tema de la llamada Ciudad Palmera, ahí en la Avenida Avellaneda, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? La lucha de los vecinos y vecinas de Caballito es muy solitaria, porque generalmente... Hubo como un acople, algo raro, ¿no? Sí, sí, escucho raro. Es muy solitaria, decía, porque la realidad es que esta lucha viene de hace años y fue cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo, como lo puedo decir de una manera diplomática, no me sale, así que de acuerdo a la conveniencia del momento, porque ¿qué sucede? Tenemos un plan urbano ambiental, tenemos el código urbanístico en la ciudad y de acuerdo van pasando los años y los intereses creados de, bueno, mencionaban antes de la pausa al Gran Imperio IRSA, ¿no? Que es una de las empresas involucradas en... Bueno, en copar la ciudad con shoppings y grandes emprendimientos como Alto Palermo y demás. Y Ciudad Palmera es, bueno, es el emprendimiento de ellos hasta hace poco y en plena cuarentena, incluso antes de la cuarentena, ya habían empezado a vender espacios en Pozo para que la gente, los vecinos y vecinas fueran a comprar, sí, sí, sus propiedades. Hemos comprado, con este programa hemos comprado unos metros. Ah, ¿sí? Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Ah, qué bien, les va bien entonces. Nos asesoramos. Son exclusivos. Es muy elitista el sector que puede comprar, sí, en esos lugares, en estos proyectos. La realidad es que hoy hay una cautelar, gracias a todo el trabajo legal que vienen haciendo los vecinos, sobre todo en el Consejo Consultivo, personas que hace muchísimos años están ocupando de que esto se frene, ¿no? Al principio de la cuarentena, por ejemplo, donde era una cuarentena cerrada los primeros días, todavía había máquinas trabajando y haciendo pozos, cuando todas las fábricas, todas las pymes, todas las, los restaurantes estaban cerrados. Así que, bueno, hubo toda una pelea para que eso se frene. Por ahora está frenado, pero cada 2x3 sale alguna apelación y otra vez arrancan con este megaproyecto. En principio iba a ser un shopping. Ahora ya no es un shopping, es un complejo de edificios con cocheras y con centros comerciales que, por supuesto, afectan directamente a los comerciantes de la zona. Y ni que hablar de que el destino primo de ese lugar es un parque verde, que es lo que queremos los vecinos y las vecinas del barrio, ¿no? Y tiene la particularidad de haber sido un proyecto presentado un montón de veces ya, como 10 veces se presentó y siempre les cuesta llegar con algún voto. Muchísimas veces, y no nos olvidemos que hace muchísimos años también que está Juntos por el Cambio o el PRO tomando las decisiones en el gobierno de la ciudad, por lo tanto es muchísimo más difícil que se lleguen a los votos que se necesitan para que eso no se lleve a cabo. Pero la lucha sigue, hay una lucha muy comprometida por parte de quienes integran el Consejo Consultivo de que esto obviamente no salga adelante, todo el tiempo estamos haciendo movidas para que esto no suceda. Invitamos de paso también a todos los vecinos y vecinas o a quienes nos estén escuchando a que participen, quienes sean de la Comuna 6 de Caballito, de las asambleas, de los consejos consultivos, a que participen en política, que se ocupen también de ver qué es lo que sucede en el barrio, porque tampoco hay mucha difusión de qué podemos hacer los vecinos y las vecinas en nuestras propias comunas, qué es lo que podemos decidir, qué es lo que no podemos decidir, cuáles son nuestras competencias concurrentes. Un saludo a Toto, entonces, del Museo Che Guevara, que siempre está informando todas estas cosas a quienes entran y le preguntan ahí cerca de la estación Caballito en la calle Rojas. Bien, exactamente. Bueno, eso, ¿no? Que nos ocupemos de saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones. Es muy importante, tenemos una constitución en la ciudad, de la que Jourés también fue constituyente, y que es muy progresista y es muy buena, y tenemos leyes, la verdad que espectaculares, que sería genial que se aplicaran, pero no se están aplicando. Y eso también tiene que ver con la voluntad política. Si las leyes se aplicaran como se tienen que aplicar y la comuna pudiera decidir sobre las cosas que puede decidir, por ejemplo, dónde tener un espacio verde y no tener más edificios, la cosa sería otra, ¿no? Así que, bueno, invitamos a quienes quieran participar a que vengan, que nos escriban. Tienen las redes del Consejo Consultivo o pueden escribirnos a Libres del Sur y también los vamos a orientar y obviamente alternativa ciudadana. ¿Hay próximas actividades programadas para invitar? Por el momento no, tenemos una asamblea, tenemos una asamblea mensual, la tuvimos la semana pasada en el Consejo Consultivo. Sí tenemos actividades de alternativa ciudadana para que quieran participar. Vamos a tener ahora la semana que viene conversatorios sobre empleo joven. Hemos tenido de ecocidio, también tenemos sobre género. Les invito también a que sigan nuestras redes, Alternativa Ciudadana en Instagram. Así, y a Jourés, a Martín Jourés, a Daniela Gasparini, candidata a legisladora también por la ciudad, para que se interioricen un poco de cuáles son nuestras propuestas, quiénes componemos la lista. Constituimos un movimiento ciudadano, es una propuesta alternativa, igualitaria, democrática. La idea es unir movimientos ambientalistas, feministas, ciudadanos de a pie, ¿no? Que junto con Libres del Sur, Comunes y Socialistas, conformamos este espacio para poder tener lugares de decisión y llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con el sentir común, ¿no? De la gente, de lo que nos está sucediendo, de lo que nos preocupa. Y bueno, que realmente los intereses estén puestos ahí y no en el negocio inmobiliario o en los intereses de unos pocos. Bien, qué desafío correr el foco de los intereses inmobiliarios en esta ciudad. Dime qué vendes y te diré quién eres. Muchísimas gracias, Carla Guerra, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Nos estuvo contando el panorama y nos deja la invitación para seguir en las redes sociales y enterarnos de próximas actividades. Te mandamos un abrazo y a votar. Y a votar Alternativa Ciudadana en esta espacio. Alternativa Ciudadana, muy bien. Con Martín Jogres y Dani Caparini en la cabeza de lista. Yo voy como candidato. Y a comprar el libro de Antonio Brailovsky. Y a comprar el libro de Antonio Brailovsky, por supuesto, que es un genio total. Sí. Buenísimo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Abrazo, buenas noches. Buenas noches. El amor es el consumo. El amor es el consumo. Yo mercado pagaré, tú mercado pagarías, el mercado pagaría, nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy. Hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios ahí, cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Qué difícil hablarle de medio ambiente a un vecino de Caballito, ¿eh? Sí, hay que hablarle de un 16avo de ambiente, un 32avo, o directamente asistir a una reunión de consorcio, ¿no? Y hablar de otras cosas. La seguridad, ¿de qué vas a hablar? Ay, qué pocas esperanzas en la humanidad, pero particularmente en la comuna. Estos mis hijos están con el padre y una ensalada radial. Y yo no sé por qué se utiliza en general la palabra ensalada para referirse a algo que está desordenado, siendo que las ensaladas tienen lechuga y tomate, y no sí. Es que esta es una cosa tan ecléctica que digamos. No, y si hay algo ordenado en cuanto a sabor, color, forma, es una ensalada. Sí, como las prepara mi mamá, ni te cuento, que está todo ordenadito, los tomates en rondita. Bueno. Ay, perdón. Bien, tenemos un montón de convocatorias, Silvio, en relacionado con lo que nos estaba diciendo Carla recién, sumate al abrazo y bicicleteada para recuperar la costanera sur, nos dice el Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, con Jonathan Valdivieso, que tiene la camiseta número 10. Domingo 22 de agosto, como el ERP 22 de agosto, sumate al abrazo y bicicleteada para recuperar la costanera sur. Quieren destruir nuestros humedales para construir torres de 145 metros de altura. Ah, hablando de humedales, tenemos un audio para pasar después, ¿no? Ah, no te muevas. Peligra la reserva ecológica. Entonces, te cuento, el domingo 22 de agosto, 14 horas bicicleteada desde Congreso. ¿Sí? Supongo que es para ver si se suman los diputados, los senadores también. Pichetto. Y a las 16 horas, un abrazo. Punto de encuentro, acceso sur a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Pudimos con Costa Salguero, podremos con Costa Urbana. Muy bien el eslogan, ahí el Observatorio de Derecho. Encabezando la marcha en la bicicleta, Aurorita, iba Jonathan Valdivieso, embajada sí, con todo. Mientras participa de algún meet en vivo. Y ahí va firmando amparos mientras tanto. Se le pasa la gente de los costados. Del acuerdo de Escazú. Otro fraude democrático y constitucional. También Jonathan Valdivieso. El gobierno de la ciudad prorrogó segunda vez la concesión de Costa Salguero a Telemetrix. Esta vez hasta 2022. Mantiene viva la privatización para que los predios no vuelvan a la ciudadanía porteña. Según el gobierno de la ciudad, resulta económicamente conveniente para el interés público. A mí no me llegó ninguna solicitud, dice un mensaje de los oyentes. Nacho desde Matadero firma. Muy bien. Bien, desde Obsur también nos escriben, Silvio. Potencialidades y disputas. El biogás. Sumate a la primera jornada. Desde Obsur te invitamos al primer encuentro de la serie Diálogos para la Transición. ¿Cómo se relaciona el biogás con el modelo agroindustrial? Y otra pregunta, dentro de la misma. ¿Podría ser una herramienta en una transición energética justa y popular? Esto es el jueves 19 de agosto, 16 horas, en el Facebook del Observatorio Petrolero Sur. Obsur. Gracias. Para los amigos, para los que tienen confianza, es Obsur, pero bueno, si no tenés confianza, buscas Observatorio Petrolero Sur. Sí, manteniendo las formalidades, un saludo a Hernán Escandizo del observatorio que nos mandó esta gacetilla. Sí, nos mandó la gacetilla y bueno, y hemos entrevistado a él también. Bien, bueno, tenemos otro entrevistado que no apareció, así vamos a escracharlo en las redes. ¿Qué te parece, Silvio? ¿Empezamos a hablar mal de él? Así es, pero viste que nosotros tenemos redes antiguas, así que los scratches no llegan. Publicamos cosas en el blog. Entonces... Por MSN. Por MSN. El fotólogo también. Tenemos otro mensaje del operador que está muy atento a salvar los baches, a darnos una mano. Nos pone la mano en el hombro y nos dice, chicos, de acá hay un separador. Cuando ustedes callan, los separadores gritan. Sí, que no es tan separador, sino información de esta movida de gente que viene remando el kayak, dale que te dale, por el río Paraná. Hola, mi nombre es Julia Vélez, pertenezco a la multisectorial Humedales y les cuento un poquito de cómo viene esta travesía, que empezó ayer, miércoles, a las 9 de la mañana ya los y las kayakistas estaban en el agua, rumbo a Pueblo Ester, donde se hizo el primer desembarco y almuerzo, y luego retomaron para llegar a Villa Constitución, donde también hicieron el desembarco, y la cena y la dormida. Todo, siempre en todos los espacios, un recibimiento muy amoroso, muy mancomunado, en donde se nos acercó comida y se nos ofreció lugar para dormir. Esta mañana muy temprano nos levantamos, desayunamos y otra vez se emprendió la kayakada hacia San Nicolás, donde bueno, hubo un efusivo recibimiento y despedida de los kayakistas al calor de cantos y banderas y acompañamiento, lo que nos dio mucha, mucha energía para seguir. Toda esta travesía está planteada desde un fuerte reclamo, un urgente reclamo para que la ley de humedales salga. Esto es así porque el año pasado por fin se presentó un texto unificado de la ley. Vale decir que en el 2013 se están presentando distintos proyectos y varios fueron cajoneados. Entonces, el año pasado el logro importante fue que se haya unificado un único texto, pero no salió, no bajó a recinto. Entonces lo que nosotros estamos yendo a buscar al Congreso es esto, que se pueda tratar de manera unificada en las comisiones que quedan pendientes, ser aprobada el texto de la ley para que baje a recinto y por fin pueda salir. Ese es el objetivo de esta travesía, que entre otras cosas lo que va logrando es una unión entre los distintos puntos, entre todas estas ciudades ribereñas que tienen sus propias realidades y problemáticas respecto a lo que afecta al humedal, que fueron las quemas, el avance sobre el territorio, el avance extractivista sobre el territorio, y ahora se le suma también la bajante del río Paraná, que en este contexto hace que bueno, todo se complique aún más. Así que bueno, esta osadía, esta épica travesía que tiene mucho de poesía, pero también es una apuesta política de ocupar ese territorio, de decir que es parte nuestra, que nosotros somos parte de este humedal y que como somos parte lo vamos a defender. ¿Qué extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media. Quiero que volvamos a salir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar. Chao, amor, te extraño mucho. Alma chota, un vino para el reencuentro. ¿Y va a existir este reencuentro tan ansiado o ya se fue dando paulatinamente y pierde gracia ese momento inaugural del volvimos a poder juntarnos tomando vino? Claro, como una densa neblina que cae de a poco, no existirá ese reencuentro, sino que lentamente volvemos a la gris cotidianeidad. Un poquito peor, como dijo el escritor Michael Oulubeck, autor de Plataforma, entre otros libros. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Le preguntaron, y vamos a estar un poquito peor. Qué lindo eso, a mí me encanta, me motiva mucho leer eso. Sí, sí, es muy motivante. Como así también otra noticia que nos hace llegar el Observatorio Petrolero Sur, vos hablaste del biogás, acá hay otra noticia importante que nos llegó al mail. La Confederación Mapuche de Neuquén paralizó Vaca Muerta. Cuando leí esto, quedé también paralizado. Tras la seguidilla de 60 sismos en un lapso de 10 días en la zona del megaproyecto, la Confederación Mapuche de Neuquén bloqueó el acceso a 5 áreas donde se realiza fracking y bajo la consigna basta de contaminar y destruir vidas, también convocó a una concentración en las oficinas de YPF en Neuquén. ¿Bloqueó como cuando uno bloquea el WhatsApp? ¿De eso está hablando? Claro, le bloqueó el WhatsApp a Vaca Muerta. Ya no puede ver sus estados. La Confederación Mapuche te ha bloqueado. YPF de Neuquén abandonó el grupo. Nos escribe Mark del Museo del Hambre. Por un panazo nacional en rechazo del trigo transgénico HB4. Las organizaciones que conformamos la plataforma socioambiental nos convocamos e invitamos a toda la sociedad. A vos también, Nacho, Silvio, a Carla, que ya no está, al invitado que iba a venir y no vino. ¡A mí! A toda la sociedad expresarse, a Octavio Pentrelli, en contra de la autorización del trigo transgénico realizada en 2020 y que espera la autorización para poder ser comercializado. Yo te doy el trigo transgénico. HB4 de la empresa Bioceres se presenta como resistente a la sequía y tratan de imponerlo como una alternativa sustentable. Pero en realidad es un exponente más de lo que representan los transgénicos, monocultivos industriales que utilizan millones de litros de agrotóxicos. En el caso del trigo HB4, el mismo es resistente al glufosinato de amonio, que no es un espectáculo de los Lelutier, el glufosinato de amonio, sino que es un coso malo. Un herbicida mucho más tóxico que el glifosato y que está prohibido en la Unión Europea para su uso agrícola. Y este es el dato que a mí me llama la atención, Silvio, no sé si vos estabas al tanto de esto, yo sé que vos sos una persona muy informada, pero te quiero consultar. Dice, a pesar de no estar liberado comercialmente, sabemos que ya hay sembradas, en mayúscula está esto, atención. Alrededor de 25.000 hectáreas del trigo HB4 de Bioceres en 7 provincias argentinas. Está bien, 7 por lo menos es un número sagrado, así que eso está bien. Este es el primer trigo transgénico que tiene posibilidad de comercializarse en el mundo y así estar presente en nuestro pan y muchos de nuestros alimentos básicos, junto con los agrotóxicos que acostumbras comer en tu supermercado de confianza. Resistir su cultivo y lograr que se retire su autorización es un imperativo ético, social y sanitario. Nuestros compañeros y compañeras de Brasil se están movilizando en el mismo sentido. Para eso proponemos en la semana del 16 al 20 de agosto realizar panazos y actividades en distintos lugares del país. En principio confirmamos actividades en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos e invitamos a sumarse organizando otras en más ciudades y comunidades. Bien, ahí está la lista después de panazos en todo el país. Pero bueno, buscás en las redes Museo del Hambre y vas a encontrar más información sobre estos panazos. Y por favor, Braulio, porque es pertinente ahora relacionarlo con tal anécdota de Rulli con el Papa, contanosla a sí. Nacho y a mí, somos todos oídos. Vos sabés que cuando yo me invitan a un cumpleaños, algo, trato de sacar el tema para que me pregunten esta anécdota, que es como lo mejor que tengo para contar en las reuniones sociales yo. Y sea la alma de las fiestas. Resulta que Rulli le escribió una carta al Papa Francisco diciendo: che, papa, ¿a vos te parece que hagan una hostia con un trigo transgénico que no es el postre que usó Jesús? Porque hace unos años hubo una movida que en contra de unas hostias para celíacos. Una parte de la iglesia decía: no, jamás. Las hostias deben ser hechas con el pan verdadero y el trigo del Señor, no sé qué. Y entonces Rulli le dijo: che, escúchame. Todo empezó porque yo empecé a preguntar: ¿qué pasa si un cura pide que sus hostias sean hechas con trigo agroecológico? Y toda la gente a la que yo le preguntaba me decía como: qué pregunta pelotuda, Braulio, otra más. Y Marcos Filardi justamente me responde: mira, Jorge Rulli le escribió una carta al Papa con este tema. ¡Fa! Muy bien, Jorge Rulli, y muy bien Marcos Filardi, que me lo contó. Y eso, le escribió esa carta al Papa, que tu entrevistador de Córdoba dijo que como que no tenía sentido eso, que tenía que escribírsela al ministro de Agricultura de Argentina, no al Papa. Ah, bueno, carta entonces para Basterra. Y si querés escuchar más declaraciones de Jorge Rulli, si no sos oyente de La Retaguardia, porque seguro si sos oyente de La Retaguardia lo escuchaste en el programa Sueños Posibles, una extensa entrevista de Alfredo Grande e Irene Antinori. Sí, hay varias. La última. Van a armar un compilado también con entrevistas anunciadas. Y chistes de Rulli, ¿no? ¿No saca un disco de chistes, Rulli? Sí, a todo Rulli. Cassette, se escucha de fondo gallos, digamos, cosas así de la naturaleza. Sí, se escucha su viaje a China, a la China maoísta, sí, muchos chistes de ese tenor. Y bueno, y esta pavada última indica que ya entramos en la debacle del programa, Braulio. Sí, porque tenemos una app que cuando se empieza a aburrir la app ya sola nos pone la cortina final y eso nos libra de pasar más papelones todavía. Como al principio del programa, recomendamos nuevamente mañana ir a la Asamblea de Flores y encontrarse también con la gente de Viernes Culturales, el programa que nos antecede. Muchas gracias. Gracias, Nacho. En operación técnica, locución Braulio Domínguez, comentario Silvio Florio. Otra vez se queda ahí. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez.